El portavoz de la Federación Nacional de Coreanos en Estados Unidos publicó hace poco la declaración en condena de las acciones contra Corea de Norteamérica, sus títeres surcoreanos y sus seguidores.